FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida, que desde la mesa de al lado Mirella le cuenta sus heridas. Una copa derramada, una espera mal herida, un amigo que se embriaga. Siendo las 21.04, 21.05, depende para qué reloj, de un día como hoy, jueves 14 de octubre de 2010, con una temperatura de aproximadamente 14 grados, 88% la humedad en Buenos Aires y en los alrededores de Moreno y de la Argentina, que cada vez es más profunda, es más rara. Vamos. Y un clima chi, muy chi, raro. Chi, chi, chi, ¡viva Chile! ¿Ya empezamos así? ¡Chi, chi, chi! No le entiendo cómo gritan. Igual tiene una cosa. Es el himno menos apasionado que escuché en toda Latinoamérica. Yo te lo puedo enseñar. ¡Chi, chi, chi! ¡Chi, chi, chi! ¡Chile, Chile! ¡Los mineros de Chichile! ¿Puedes decir, repetí conmigo? ¡Los mineros de Chichile! ¡Chi, chi, chi! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Le, le, le! ¡Viva, no, ese de Yuya! ¡Viva Chile! Ese ¡viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Chile, Chile! ¡Chi, chi, chi! ¡Chile, le! No, los mineros de Chichi. Igual no me grites más. Dicen como 50 veces. Y no sé por qué haces con los coditos como gallina, posición de gallinita. Gallina, te hace gallina. Como fuerza para eso. Bueno, vamos a estar en un rato hablando de lo que ha pasado. Saludos, que nos ha emocionado a todos. A todos. A mí. Sí, a vos personalmente. A mí no. ¿No? No. ¿Vos decís? No, no, che, la verdad que no me lo creí. Primero, para mí es mentira. No quisiera arrancar con lo de Chile, dejémoslo para dentro un rato. Chi, chi, chi, viva, los mineros de Chichi, chi, chi, chi, chi, chi, Chile. Chileno, minero. Tuvimos, así sale el agujero. Además de lo que pasó de Chile, que no es solo la única noticia que va a pasar en la semana, esta semana tuvimos un feriado, por ejemplo, de un día que ya cambió tantas veces de nombre que ya no sabemos qué nombre tiene. Nosotros lo aprendimos en una primaria, secundaria, como el Día de la Raza. El Día de la Raza. Tenemos visita, público presente que se viene a presenciar nuestro programa porque no escucha desde su casa, entonces dice, ¿qué hacemos? Si la montaña no va a Mahona, vamos si a bien a la montaña. Si la antena no me llega, voy hacia la antena, dice. Sí. Igual me gusta porque dijiste muchas veces presente y presencia. Y si estuviera el licenciado Vanetti, a lo mejor... Sí. Podría develar, ¿no? Esa palabra presente y presencia que tantas veces repetiste en esas estrofas. Puede ser las posible. Las estrofas del himno chileno. Bueno, tenemos el Día de la Raza, que pasó este lunes y sí. Tuvo un feriado. Sí. Feriado corto de 2-3 días. ¿Y cuánto hace que no te vas de viaje en un feriado, por ejemplo? ¿Cuánto hace? ¿A dónde te irías en un feriado corto? No, jamás me iría. Ya sufrí dos veces los feriados largos. Uno, lo sufrí yendo. Sí. Íbamos todo a la misma hora, que pensamos que a esa hora no sale nadie. Que agarrás y decís, voy a salir a las 2, que a las 2 no va nadie, gorda, le decís. Y cuando llegas al acceso este, tenés una cola hasta que es finita, acá está Moreno. Igualmente. Y le decís, no, verde, esto es acá. Es acá porque acá es angosto. Después de acá va muy bien. Llegás al empalme de la ruta 2 y una cola. Igual había épocas en los viajes que vos sí. te ibas con el auto. Encima que el auto no era tan rápido. No, y te y los embotellamientos, cuando había un choque o algo, como las sí. rutas eran más finitas, claro. te podías quedar un día y medio en el lugar. Acampabas. Sí, no. Escuchame una cosa. Yo miraba qué marcas se iban quedando. Me acuerdo que el Fiat era un auto que siempre que vos ibas, llegabas a Dolores y estaba embotellado. Un Fiat al costado. Sí, siempre. Con mucho humo. El sí, humo, porque aparte verdad. Tiene un capó cortito que parece como una boca. Porque el Fiat va al mecánico. El Fiat era muy, muy, muy de taller. Era el muy Renault tallerista. 12 no. No va nunca. Y el Dodge no te dejaba nunca. No, el Dodge. El Dodge no te dejaba nunca. Y el Falcon era duro. Jefe, ¿conoce la calle Altón Aguirre? Sí. Ah, 1500. Pero ese era Volkswagen. 1500. Ese era Volkswagen. No era dos. No, 1500 era. ¿Le cobraba para decirle la calle? No, 1500. La marca era 1500, no me acuerdo Volkswagen de quién. Volkswagen 1500. Ah, Volkswagen. Volkswagen 1500. Bueno, ya tenemos nuestros auspiciantes. La fábrica Volkswagen, que se viene a instalar a la Argentina a hacer autos de primera calidad, va a auspiciar la Copa Derramada y nos va a dar 1500 a cada uno. No, a mí me das una sorpresa. No me importa lo que te va a dar. A mí me das una sorpresa. Yo fui el primer auto donde hice el amor. Qué linda historia. Sí, no sé si para contarla, pero fue el primer auto donde yo tuve mi debut. Bellísima historia. Si querés te la cuento más adelante. ¿Tenías pasacassette? Tenía magazine. Magazine. Y quiero saber la música que sonaba, si había música en ese lugar. No, y lo que empezaba a llevar. El baúl lo llevaba lleno. Lleno de magazine. Lleno de magazine lo llenabas. Sí, vos decís. No, o sea, lo que pesaban, si eran los cuadros, era como ver un VHS. Eran los cassettes de VHS. Nada más que tenía la figura que cantaba, la tenías como en dibujito. Era. Tenemos a partir del Día de la Raza, Día de las Américas, Día de la Última Vida de los Originarios, toda esta cosa que es el 12 de octubre, los pueblos originarios se reunieron e hicieron un petitorio diciendo que el Teatro Colón debería cambiarse de nombre. Y la verdad que los pueblos originarios. ¿Quién carajo son los pueblos originarios? Mapuches. Que te van a venir a cambiar el nombre del Teatro Colón. ¿Pero cómo no lo vas a cambiar? ¿Quién carajo se cree que son? Que son más que nosotros, pero porque si, vivimos acá. Si vos cambiás. Si tengo el obelisco, lo tengo ahí, aguantatela. ¿Qué tenés vos? Claro, vos te estás metiendo con las cosas que cómo se llaman allá, ¿no? ¿Quiénes son los pueblos originarios? Los pueblos originarios mapuches, tenés diaguitas, tenés calchaquíes, todas. Un enorme respeto muchísimo. Mío hacia ellos. Comechingones había en una época, sí, ya no hay más comechingones. Ahora están, también estaban los de Aminohuana. Aminohuana venían en barco por ahí. Está todo raro. Bien, la pregunta entonces es esta, ¿habría que cambiarle el nombre al Teatro Colón? Sí. ¿A qué otra cosa habría que cambiarle el nombre? A la Bombonera. Ya dijimos, el billete de Roca hay que eliminarlo, sí. Hagamos un petitorio. Sí. Un petitorio. ¿A la raza habría que eliminarla? Está diciendo, a la raza, Saludamos al Doc Show, ¿vos consumís Doc Show, no consumís raza? Ok. Doc Show para nuestro operador, otro auspiciante que se suma a nuestro programa, la Copa Derramada, que así comienza, 11, 12, 13, aproximadamente. Hoy tenemos visitas, gente que nos visita desde los estudios y el licenciado Vanetti, que ya está presto a despertarse para hablar de un tema increíble. Buenas noches. ¿Se despertó? Se despertó, sí, ¿no? Sí, estaba dormido en el auto. Creo que cerré los ojos y era como estar con... Todavía tengo la lagaña de... Sí. No, pero el despertar es el despertar. Es interesante. Hoy vamos a hablar algo del inconsciente. Linda. ¿Del inconsciente? Inconsciente. Ah, el inconsciente, el loquito ese que anda con la moto a mí. Ese mismo inconsciente. El inconsciente. Que permanentemente insiste en manifestarse. Que pasa por donde hay una reja, que hay un perro grandote y le hace burla y lo escupe. Ese es un inconsciente. Déjeme que antes de meternos en el tema, cuando ya en minutos, segundos nomás, vamos a entrar en la órbita de la música de la Copa Derramada para meternos en las entrañas de la mente brillante del licenciado Vanetti, voy a proponer antes un brindis para el presente padre que nos vino a visitar, para el nuevo padre argentino, que tenemos un padre argentino visitándonos y diciéndonos las cosas. Salud. Como no puede dormir en la casa, viene a dormir acá. Bienvenido al mundo de los que no dormimos más. Bienvenido. Bienvenido. Señor Mariano Thompson, ¿me puede dar música, maestro? Las venas abiertas de América Latina, justamente el nombre del tema que lleva un libro de Eduardo Galeano. Qué bien, qué cultura, qué programa, cultura, la puta guarda, madre. Esto qué no es joda. Qué cultura que tenemos, la puta madre. Licenciado Vanetti nos viene a hablar de la mentira. El futuro no se puede mentir, se puede mentir el pasado. Y el presente es el verbo de hacer. Estamos mintiendo. Una copa derramada. Una copa derramada. Dos copas derramada. Acá piden en la mesa 15-61-54-03-59-21-16. Sigue bajando la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en Moreno, acá en el estudio. Está subiendo porque ya nos estamos abrigando con el calor humano. Déjame que te diga una cosa antes. Decime. Lo único que baja es la temperatura, Johnny. ¿Ah, sí? Sí, me acordé, fui al supermercado y rompieron el orto. ¿Sabés que tenés razón? Sí, sí. ¿Sí? Gran sí. Analogía. No, anoche, ayer. Ayer me rompieron el orto. Bien. Estoy cada vez más este. Le damos la bienvenida entonces estoy, ¿no? Al licenciado Vanetti, que nos viene a hablar de la falta de inspiración. Mierda. Yo grito cuando me quedo sin inspiración. No, y lo hiciste como relator. Cuando dije que venía a hablar de la falta de inspiración. Pero por favor, le dije, puedo pedir, por favor, salúdenos. Buenas noches. Dígame buenas. Cómo disculpe. Le dice siempre. ¿Cómo le dice? ¿Cómo siempre? Le va, señor Johnny? Muy bien. ¿Qué hizo el feriado, Vanetti? Descansé a mansalva. A mansalva. A mansalva. Sí, es una palabra vieja, mansalva. Sí, sí, sí. Tiro a matar. Le hago una pregunta. A caño cerca. Gastronómica. ¿Cuánto sí. tiempo se puede esperar un cordero? Y si depende, que depende como. Si viene caminando o viene en camioneta, claro. Depende. Sí, sí, sí. Ven. O por ahí está por nacer. El cordero que está por nacer, ¿cómo se llama? Porque el de la vaca es nonato, ¿no? No es mamón. ¿Mamón? Puede ser. Sí. Para mí eran las galletitas, las mamón. No, esa es Manón. Esa es Manón. Manal. Maná es. Manal. Se me olvidó otra vez que estaba en algo. Bueno, le damos la bienvenida entonces al licenciado Vanetti, que espera al cordero lo que haya que esperarlo, al cordero. ¿Cuánto le espera? ¿Cómo le va, señor Michel Torino? Buenas noches. ¿Cómo le va, Vanetti? La verdad que un gusto. Hagamos un brindis que volvió Vanetti, que hace un tiempo que no nos veíamos. Paremos de brindar. Salud, cola, por favor. Salud, saludamos con el, también con el público. Felicitaciones al padre. Thompson. Salud. Bien. Acerca fin de año. El tema que nos trajo para hoy es la falta de inspiración, a la que convocamos a aquellos oyentes que hayan tenido el síndrome de la famosa hoja en blanco, o mente en blanco, o cheque laguna, en blanco. Una laguna. Un cheque en blanco. La laguna, también. Un la cheque laguna. En blanco no es otra cosa. Eso yo tengo, bueno, es un déficit financiero. Falta de información. Las lagunas. Todo lo que tiene que ver con un olvido con de. Con todo lo que tiene estrés, que ver. Tiene que ver más que con el estrés. Y acá viene la gran sorpresa. Uno, acá es cuando te cagamos que vos hablés nosotros. Sí, comen ustedes. Es interesante porque esto... Pásame el pan. Si uno se preguntaba cómo se manifestaba el inconsciente de las personas, el inconsciente que Freud pensaba, sí, tenía que ver con esto de justamente de los lapsus, el olvido, el quedarse mudo, afónico. La falta de decisión. Son todos esos entre lugares, digamos, que aparece la encrucijada donde el sujeto tiene que manifestarse. ¿La decisión? La decisión, y la decisión en un carácter, se podría decir, dudativo, cuando vos tenés un conflicto de ambivalencia. ¿Es insegura, o sea, por ejemplo, es una persona insegura el que tiene esas dudas? Esa, no, por inseguridad que uno dice. No, la inseguridad es una manifestación neurótica clara, sí, claramente, y bueno, ahí el inconsciente insiste. Bueno, ahí lo saco del tema, dele, siga con el suyo que los espere, lo vamos a poner un ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, un músico, un escritor, o alguien que está haciendo un ensayo para la secundaria, primaria o facultad, o alguien que tiene que hacer eso, y en un momento tiene que empezar a realizar su acción y no sabe por dónde empezar. Se queda congelado. ¿Esto es controlable o aparece? No es controlable tan así. Y tampoco es aparece. Uno tiene que tener lo que se llama elementos disparadores, que uno puede utilizarlos de forma automática, ¿no? Creo que mayormente los utilizamos, es la misma respuesta. Es la misma pregunta. A vos te preguntan, ¿qué es el inconsciente? Entonces empezás. El inconsciente es... ¿Qué es? Y ahí empezás a escribir. La vaca. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, claro. No se dice la vaca. Eso, ¿el inconsciente te lo dicta? No, el disparador solamente utiliza un detonador para que vos puedas seguir verbalizando, se podría decir de alguna manera, sí, algo. Sí, ese es un disparador. Un disparador. Y bueno, entonces naturalmente sale. Pero si vos tenés que utilizarlo desde madre, desde cero, desde el vacío... Sí. Justamente como aparece el sujeto jugando, el sujeto del yo. Sí. El sujeto del yo aparece jugándose en este compromiso de poner la firma de su yo, sí, en esta cuestión, ahí aparece la duda. ¿Cómo pone la firma? ¿Qué es poner la firma? Poner la firma es eso, justamente poner la firma. No este soy yo, claro. Poner la identidad a un estilo. ¿Y hay un momento que uno pone la firma? ¿O todo el tiempo por ahí no va cambiando ese papel y va firmando permanentemente? Otro, firma yo otro. En realidad lo que permanentemente hacemos es utilizar un discurso mentiroso. O sea que vamos haciendo papeles nuevos. Sí, papeles nuevos, permanentemente. Y firmo. Déjame convocar a los oyentes al 1561-540359 o al 466-6559 para salir al aire. Mirá, los dos terminan en 59, ¿los jugamos? Dale. 466-6559, los convoco a que nos cuenten cómo fue la forma que resolvieron su último cheque en blanco. No, su mente en blanco. No, su última traba, el último bloqueo, ¿no? Que tiene que ver como con... Como decía Vanetti, quedarse mudo es una forma. Es una forma. Hay veces que uno parece como que no pudiera pensar. Eso que tiene que ver a veces en con realidad el estado estás pensando también, el estado anímico, el estado anímico tiene mucho que ver, sí, justamente porque obnubila por ahí un a veces tenemos anímico. Un digamos, se podría decir lo que Freud le llamaba un super yo demasiado severo, y lo primero que hacemos es una autocrítica severa, y eso no nos permite manifestarnos por el mismo hecho de la amenaza de equivocarse. O sea que el pensar es como cuando uno se pelea con la pareja y no le habla. Hay algo, uno no una piensa frase, porque no una se frase habla a sí mismo. Que dice que el hombre cuando elige, ¿no? Se está haciendo dueño de su propio destino, porque en ese momento él está apostando su propia vida. Bueno, esa frase bien concreta, que creo que es de Chomsky, está apostando el sujeto, ¿no? El sujeto verbal está poniendo en juego todo su yo. Es poner en juego todo su yo, implica de que el sujeto tiene que decidir a partir de ese momento. Ha llegado a un lugar, como decía usted hoy a la tarde, llega a la autopista y hay dos carteles. Uno. Ahí está, de un ejemplo. Uno para la izquierda y uno para la derecha. Y en el medio. Y en el medio estás vos. Igual, mal señalizadas las autopistas, sí, porque te ponen cosas que te confunden. Claramente, mucho. Los dos te dicen Moreno. La autopista sería como. Los dos te dicen Moreno. La autopista sería como la vida, vamos a utilizar la metáfora. Sí. Y si las dos dicen Moreno. Me gustó. Y si las dos dicen Moreno, Vanetti, ¿qué hacemos? Por la Avenida General Paz. Sí. Ah, ya no son los dos Moreno. No, por la General Paz. Sí. Subís a la curva. ¿Qué curva? A la curva previa antes de llegar a Cabildo. Sí. Y vos ves el cartelito que dice Cabildo y lo vas siguiendo el cartelito. Sí, sí. Lo vas siguiendo. Cuando te diste cuenta, pasaste. Y no vas al Cabildo. Te lleva a Belgrano. Al Cabildo no lo ves más. ¿Y por qué uno que lo obnubila el cartel? ¿Cómo es? Está mal señalizado. Pero no era de psicología. Era vial. Bueno, era vial. Pero la vida también está mal señalizada. La vida está mal señalizada, tiene razón. Y claramente, bueno, lo cultural tiene que ver con eso. Cuando te dicen que es curva, vos le pegás derecho. Y tu viejo dice, está bien que se pegue el palo, así aprende. Porque claro, uno quiere como padre que no se lastimen, pero sí. Necesitan vivir su experiencia. Ahora fíjate que choque el hijo de... lo loco de todo esto, sí, de que uno aparece esto del inconsciente, cuando dice, ¿cómo se manifiesta el inconsciente en todo esto? Ahí, el inconsciente. Todos creemos que el inconsciente es reprimido. Es un inconsciente. Mentira. Es el que más te dice la verdad, el inconsciente. Es el que más insiste en salir. Claro. Por eso aparece en estas formas de lapsus, de fallido, el de equívocos. No quise decir eso. Pero todo el tiempo es como que está rompiendo... Pero está rompiendo el esquema... ¡La pelota! Rompiendo el esquema del discurso mentiroso. Claro. ¡Qué hijo de puta el inconsciente! El bloqueo mental tiene que ver con el consciente o con el inconsciente. ¿Quién está ganando cuando uno se bloquea? Ahí está ganando... Ahí va. Hasta ese momento está ganando la censura. La censura. Armando vos. Está del lado de la conciencia. Sí. Justamente porque tenés un super yo. Son dos contra uno. Ahí está ganando justamente el inconsciente insiste hasta que... ¿qué hace el inconsciente? ¿Qué hace? Entrega la hoja en blanco, firma y se va. ¡Qué inconsciente! ¿Qué haces? Se enojó. No te escribo nada y me firmás abajo en blanco. Y se saboteó. ¿Y? ¿Y hay que hacer después, uno? Cuando, ni lo bien empieza, salí, a, buscar, lo ni empieza bien, a buscar. Ni bien saliste del examen no habiendo puesto nada, sí. Aparecen todas las respuestas. ¿Qué dices? Un hijo de... Esto tiene que ver con... Porque tiene que ver, que había un super yo demasiado severo, claro. Juzgándote ahí. Voy a poner lugar, una metáfora no que a todos nos y pasa en la casa. En blanco, un ejemplo que a todos nos pasa en nuestra casa. Que tiene que ver cuando uno busca... No, a todos nos pasa. Cuando uno no encuentra un objeto, las llaves, seguramente... Dicen que fue un enano. Y aparecen cuando las deja de buscar. Dicen que fue un enano, dicen que fue un extraterrestre. A pesar de que dicen que es la ley de Murphy. Hay dos cosas en juego. Primero... Esta resistencia a recordar donde dejaste la llave por última vez, esta resistencia de alguna manera se está manifestando en el inconsciente de que no aparece. Querer, porque tiene que ver no con no el querés salir. No, claro, con el destino no donde tenés salir, que ir. Boludo, y le echás la culpa a los duendes, boludo. No querés salir. No querés, no querés ir a laburar, claro. Ese día no querés ir a trabajar porque yo la porque sabés llave, que en el trabajo te vas a encontrar con fulano de tal, claro. Que tenés determinado problema. Entonces, uno el inconsciente. Tenemos muchísimo más para hablar de este inconsciente que me está acompañando acá. Queso, salame, jamón, compañeros de la vida, y mortadela. Público presente, Mariano Thompson en los controles, que nos dice que nos vamos una tanda, vamos a seguir hablando y ahora vamos a ir a cosas más cotidianas. Por ejemplo, la famosa lista del supermercado. Pero igual quiero seguir con el... Que uno aparece, se olvida. Sí, ahí aparece justamente el inconsciente. Ahí vamos a hablar de ese inconsciente que se olvida de las cosas que tenía que ir a comprar. La copa derramada, tanda y enseguida volvemos. De la única manera que yo vengo a casa de cómo es, ¿no? Inconsciente. Inconsciente, es la única forma. Te golpea la frente siempre. Yo diría que te vas inconsciente. La mirada deslumbrada. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana: gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. La Copa Derramada. No desconocemos la realidad. No desconocemos la realidad. La negamos. La negamos. Seguimos aquí a todo ritmo con el licenciado Vanetti, Johnny W. Walker, Michel Torino, que te saluda, te habla desde FM Pimabar. Te quiere, ¿qué estás con Badía? Sí, pero sos el amigo de Badía. Yo estoy en Pimabar, ¿no? Déjame que deje los teléfonos de vuelta porque después me dicen que los digo muy rápido. Sí, 1561-540359. 1561-540359. Si mandás un mensaje en menos de 5 minutos, te llevas un minero de regalo. Qué bueno. Bien la producción, ¿eh? Bien, bien. Conseguimos bañado, cosas actuales. Actuales. Sí, igual me gusta porque ya vas mechando un poquito para los próximos temas. Vende el próximo tema. Muy bien. Bien, estamos con el licenciado Vanetti, nuestro psicólogo. Che, Uva. Nuestro psicólogo. Uva. Che, antes de ayer fue el día del psicólogo, ¿no? Así el martes. Felicitaciones. Brindamos por el día del psicólogo. Brindamos. Todavía no sé por qué. El mismo día de la raza lo meten. ¿El día del psicólogo es el día del psicoanalista? No, es diferente. ¿Es el día del psiquiatra? El día del paciente. Para mí lo metieron a todos en la misma bolsa. Sí, pero me parece que no tienen día cada uno, ¿eh? No. Perdóname. Si el siguiente tiene su propio día, ¿cómo que no? El no. Sí, no es el día del psicólogo. ¿Cuándo es? Todos los de la cabeza son el mismo día. El que hace casco, el psicólogo. Sí, el psiquiatra, casco bombero. El día de comunicación. ¿Eh? El que hace vincha. Festejan, lo ponen a todos juntos. El peluquero. No es, ¿eh? El peluquero. La parte externa. Sí, el peluquero. ¿Sabés que un amigo de mi hermana era peluquero? Después me contás. Y por favor, vamos a meternos en el tema. Iba a decir como le decían. Por el inconsciente que es que estamos acá. Sí, iba a ser un inconsciente si te decía como estamos hablando de la falta de inspiración. Sí, ese momento. Ese momento que uno se encuentra. Sí. en el momento de una decisión y dice, ¿y ahora qué hago? Como una puñalada. ¿Y ahora? Sí, igual hay una cosa que... Y un poco lo que nos explicaba. Hay muchísima gente que es muy crítica y es muy creativa a partir de alguien que llenó una hoja. Con la hoja en blanco son muy pocos los creativos, ¿no es así, licenciado? Comparte. Conozco algunos, sí, creativos. Calamaro es uno de ellos. ¿Que con la hoja en blanco? Sí, totalmente. Y un no, día, blanca, un día, blanca era. Pero me parece no, que Calamaro anda llena con hojas de en cosas blanco blancas más arriba. Sí, quizás, más chicas que en la punta tienen como un pegamento, me parece. No sé, digo, por ahí usted lo vio en otra actitud. No. Creativa, ¿no? Calamaro en 24 horas hizo 3 discos. O el ojo blanco, sí. Nunca le y vi el ojo blanco. Se tomó mucha botella de whisky. El ojo blanco nunca se lo vi a jamás, Calamaro. Jamás, jamás. Aparte lo que tiene de bueno que no para de escribir, no parpadea, ¿no? No. ¿Cómo pestanea? Sí, bueno, claro. Listo, no nos metamos en eso, vamos a hablar de la hoja en blanco. La granja, no, creo que toma clonazepam. ¿No? Y ahí, clonazepam. Y habíamos puesto... ¿El caballo cómo era que se daban con la de los caballos? Linimento de caballo. No, había una no, esa era ketanina. Qué olor. La ketanina, que después le ponían en las gomas. Listo, por favor, minas. No me hagan apología. Todavía pero no estamos, estamos medicina, en horario de protección licenciado. Al menor. Y a partir de que hay una ley de medios, sí. Hay que respetar la ley que volvió la televisión. Y eso hay que festejarlo y yo lo brindo. Pero ahora nos vamos a meter en el supermercado. En ese momento que te dijeron, llevá la listita, hacete una listita. No, sí me acuerdo. Sí. Y vos decías, era media docena de huevos. Sí. Una leche. O una cera. O una cera. Me dijo que le llegue una cera. Y lo peor es que tenés la sensación de que algo te estás olvidando. Siempre. Esa sensación, siempre, bueno, siempre. Justamente hay una lucha interna en ese proceso conectivo de liberar eso que fue arrastrado por lo desde el inconsciente por su característica y similitud de algo que está ahí reprimido. El olvidarse algo cuando va al supermercado me es perdí. Tan profundo. Claro, o sea, por ejemplo... no es joda. No, no. Una palabra que simboliza, por ejemplo... Yo lloro en el supermercado. Que tiene similitudes con algo que está reprimido en el inconsciente. Por ahí una crema y uno por ahí no tiene buena en bueno, el sexo. Bueno, ¿crema para qué? Sexo, y por ejemplo, crema. Una palmolive suave. Sí, bueno, no tiene que ver solamente... Pero no relaciona, no claro, asocia. No, hay una relación de asociación, se puede decir, desde el inconsciente, de carácter análogo. ¿No? Ay, vamos casi. Por el mismo camino, ¿eh? Entonces, por esta asociación fonética de una letra, sí. Una letra sola basta como para que yo me sea arrastrado, para recordar. Que sea arrastrado el inconsciente y salga en forma de disfraz. Hablábamos de eso hoy, de la disfraz, forma que uno puede, o sea, asociar, ¿no? Esa asociación libre que permite el análisis es un poco levantar esa resistencia. Y liberar el inconsciente, ¿no? Entonces la posibilidad de que uno tiene frente a un vacío de pensamiento, podríamos ponerle este nombre, y un papel y la musa inspiradora, podría ser una asociación libre, podría ser poner cualquier pavada, la que se te ocurra. La primera que se te ocurra. Entonces, y así es la canción. Eso permite... Los juegos de asociación. Tal cual. ¿Cómo? Tal cual. Los juegos de asociación, ahí. Entonces. Los juegos de asociación. No, esta cosa de cuando uno no se acuerda un nombre y empezar por la A, B, C o esta. Lo relacionas como te suena la es cara. Bueno, es siempre y cuando no esté estructurado y esquematizado, es bueno. O sea, la idea es que no tenga reglas. No te pase. O sea, la regla principal, ¿cuál es? La no censura. O sea, que cuando yo te pregunto en análisis qué se te ocurre y vos me decís nada, ¿qué es nada? Te pregunto. Claro. No puede ser, aparte que no, algo está moviendo los brazos así en no, el agua. No, es una pavada. ¿Qué es esa pavada? Quiero saber esa pavada. Claro, me gustaría que acá tengas un cuadro en palabras de esa Che Guevara. Palabra. No, y sí, bueno, ahí está. ¿Y qué se te ocurre? Bueno, ah, mira vos, un cuadro de Che Guevara. Igual es muy femenina. La pregunta que estás pensando es muy femenina. ¿Cuál la pregunta? El hombre no está pensando en nada. ¿En ese momento? Ese nada es algo, no existe. Hagámoslo ahora, Vanetti, pregúntale. No. Hagámoslo ahora, pregúntale. Pregúntale, Vanetti. ¿Qué estás pensando ahora? No sé si tengo calor, si tengo frío, si tengo que ir a apagar el aire acondicionado, si tengo que ir a manejar. Bueno, ves, estabas pensando algo. ¿Viste? Tres o cuatro cosas. Tenía un par de cosas. ¿Viste? Igual estoy pensando más. Sí. Ya, a ver, seguí pensando. Hay un tema de Víctor Heredia que me gusta mucho. Lo de los soldaditos. Hay uno que le escribió a la mujer, pero bueno, no vale al caso. Vale al caso. Es un tema que le escribe un preso a su... ex mujer porque la mató. No, esa de Baglietto. La mujer. No, es de Víctor Heredia. Esa de Baglietto. Es de Víctor Heredia. No, de verdad, que la mató. Mirta. Y Víctor Heredia llegó, esto es en Perú, pasa, y es un tema que me gusta mucho. Qué bueno, ¿no? Si puedo me lo voy a acordar. Si puedo me voy a acordar cuál es. ¿El jueves? Y ahora voy a tratar de acordarme. Ahora voy a tratar de acordarme cantando. Sigan ustedes. ¿Cuál es el de él? Y yo ahora te lo Bueno, ahí está. Estaba pensando, Vanetti. Bueno, esa sensación que va haciendo, hay un deseo inconsciente en juego. ¿Cuál es? El deseo es inconsciente, no se puede. Que le gusta a Víctor Heredia, por ejemplo. No, que Víctor Heredia no, tiene que ver con algo de la mujer, tiene que ver con algo de la muerte. Hagámoslo en privado. La muerte, la mujer, te para pasó mí, de todo. Esa canción es la Romeo y Julieta de hoy, bueno. Del hoy. Sigue con eso, sigue. Es el Shakespeare de hoy. Domingo... Ah, sí, no, cada domingo. Domingo, ¿qué espera el domingo? El domingo es la muerte de algo de él. Termina. El domingo empieza, no termina. Empieza el calvario. Tengo esta nostalgia de domingo por volver. Ahí está. De guitarra rota, de oxidado. ¿Será que él? No te la puedo cantar porque no tengo voz, pero ¿será que el domingo? Una canción muy linda. Por ahí el domingo él necesita ser reivindicado en algo. Claro, un petón. Hoy estamos hablando justo del domingo. No me hagan hablar en voz alta la cuestión de cosas de tu inconsciente, por favor. Terminemos acá. Si estamos, por favor. Analíceme, yo pago. O sea, parte en picada. Le paga con picada. Johnny le paga con picada. Le pica el inconsciente. Y hoy le trajo un baguette porque hoy le dijo cosas. Venía con cosas gordas hoy. Venía. Estuvo bien, lo agarró dormido. Estuvo bien. Bueno, ¿alguien más tiene algo para cantar? Ahora le va a pensar dos veces después la propuesta. ¿Alguien más? Aprovechen que estamos, hacemos 3x1. Aprovechen. Vos tenés, señora, algo que querés del inconsciente. Que no, ¿qué está pensando tuyo en este momento? Bien pedo, dice otra. ¿Qué está pensando en este momento? Cuando deja le hacen la pregunta, deja de pensar. ¿Qué pasa? Eso es un bloqueo. ¿Qué pasa? Eso no, eso es negación. Negación. Gil, perdé la llave. Ve que pierde la llave. Aparte tiene la ventaja que tiene el chips. Sí. Corta cuando quiere. ¿Qué estás pensando? Pensamiento recurrente. Deja vos bien. Acércate, a ver. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Pensamiento recurrente. ¿Cómo andas, Claudio? Primer paciente bien, en vivo. Doctor, buenas noches. Tengo mucho pensamiento, no sé si lo puedo decir al aire. Sí, dígalo. Con gente de mi mismo sexo. Recurrente del mismo sexo. Sí. No, eso no quiere decir que seas homo. Aléjate un poco. No me toqué más. Si venía por ese lado, la maldad ya fue. No. Doctor, le queda lindo el pelo, ¿eh? Muy lindo. Bueno, dígame qué está pensando. ¿Cómo es? Me conocí con pelo largo, por eso. Por favor. Soy el conductor de este programa en este momento. Esto se desbordó, señoras y señores. Sí, no nos desmadremos, que la gente pueda entender en su casa que hay una persona que tiene pensamientos recurrentes con personas. Es interesante. Esto que insiste y que sale, digamos, de alguna manera compulsivamente y vuelve a insistir. Puse las bolas sobre la mesa. Nosotros le ponemos ese nombre, justamente el pensamiento recurrente o el sueño recurrente. Tiene que ver con, se podría decir, con una insistencia permanente del inconsciente, sí, por manifestar algo. Sí. Póngamelo en palabras. De situación de carácter traumático. Ahí está. No tiene que ver con algo. No, reprimido no, porque uno puede ser homosexual y no es traumático en ese sentido. Le gusta. Te gusta, ya está. No, el problema de hacerse cargo pasa por otro una lado. Relación de una amistad conflictiva, claro. Un hermano. No, traumático puede ser. Es traumático cuando es con un familiar, por ejemplo, qué sé yo, a uno agarre le gusta un tío. No, una pelea con un tío. Estamos hablando de una situación traumática. Eso podría ser bastante traumático. Eso sí es traumático, ¿no? Sí, porque tiene que ver con algo que es imposible. Mira, el caso, te voy a con. Había un caso paradigmático de estos tantos pacientes que Freud manifestaba. Había un paciente que se llamaba la señora Von R. Von R tenía este problema. Estaba llorando frente al lecho muerto de su hermana y pensó en ese momento que a partir de ahora que la hermana estaba muerta, ella podía acceder a su cuñado. Epa. Esperó la guacha. Esto obviamente en la época victoriana era una actitud moral, una falta de la moral bastante grave, ¿no? Y ella se retira del lecho de la hermana horrorizada por su pensamiento y con el tiempo le agarró una parálisis en una pierna. ¿A ella? Sí. Te la cobra. Una parálisis de carácter histérico. Porque carácter histérico quiere decir que la parálisis no era real, era solamente de la cabeza. En la parte que física que se ve de la pierna. Para los neurólogos, la pierna termina en la corteza, ¿no? O sea, porque se va manifestando en todo el resto del cuerpo. Es interesante porque cuando Freud avanza en el análisis de la paciente, la palabra clave era no meter la pata. Por eso ella se paralizó para no meter la pata. Y el no meter la pata era acceder al cuñado, los deseos, al deseo de correr el culiazo. Claro, y no le podía hacer un perrito nada al tener la pata tiesa. No. ¿Lo puedo interrumpir un segundo? Porque tenemos un llamado importantísimo. Hola. Hola. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Quién habla? Elizabeth, otra vez. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Sabe qué? Me preguntó muchísima gente sobre cuestiones de usted, sobre cómo es su pelo, por ejemplo. El castaño. ¿Castaño? Sí. ¿Como cacho? Qué linda voz. Ojalá. Ah. Castaño como cacho. Qué linda voz, ¿eh? Acá estamos en terapia de grupo, Elizabeth. Uy, a ver. Sí, estamos hablando de la falta de inspiración, ese momento que uno queda vacío, que el inconsciente no se deja asomar. Puede ser licenciado. Estamos con el licenciado Vanetti, los presento. Licenciado Elizabeth, licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José María. ¿Cómo te va, Elizabeth? Muy bien, buenas noches. Un gusto. Decíamos un poco que el inconsciente en ese momento hay una lucha de conflicto de ambivalencia, se puede decir, entre dos fuerzas que tienen la misma intensidad, pero de carácter opuesto. Entonces no logra manifestar directamente, porque hay un super yo excesivo. Pero déjele hablar a la oyente, por favor. No, pero un poco por ahí para. Pero escucha el programa si le parece interesante. No, está bien, la está poniendo en tema porque la pregunta va a ser ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la pregunta? La su última falta de inspiración, si usted escribe o en un supermercado, si se olvidó una lista. Si deja ¿cuál la fue llave, su último no bloqueo, dónde. Elizabeth? Si se perdió la llave y no sabe dónde está, ¿cuál es su falta de inspiración recurrente en su vida? El tara, ¿vio, Elizabeth? El tara. Tengo una tara con recordar los nombres. Es horrible. ¿Sabes que yo justo te iba a preguntar eso? ¿Vos eras...? ¿Cómo te llamabas? ¿Vos eras...? Tengo un problema porque es más, me relaciono muy amablemente con el otro y cuando lo vuelvo a ver no sé cómo se llama. Pero sí no, recuerda quién es. La cara la recuerda. Sí, la cara también. Pero no se acuerda el nombre y le está todo el tiempo diciendo, por ejemplo, y bueno, viste, lo que pasa es que vos, negrito, estiráselos, no le dicen nunca el nombre. Es cantidad. ¿Cómo anda todo vos? Porque los verbos son raros. Sí. Es la cuestión de la identidad, ¿no? La cuestión de la identidad. La cuestión de la identidad del otro tiene mucho que ver. ¿No reconoce la identidad del otro? Sí, la identidad sí, pero no sé por dónde viene la tara de por qué. Ahí le va a decir el licenciado por qué. Estamos haciendo. En esto no hay algo, digo, cada caso es singular. 10 ¿no? pesitos sí. Estamos hablando por esto. No, por 10 no, pero por 20. Bueno, yo pongo pero telefónicamente por 10 bueno, lo hacemos. Esto es terapia express. Esto es terapia bueno, express. No, lo interesante de esto... Es que, bueno, si es recurrente esto de que con todos te pasa lo mismo, sí se puede hablar de que puede haber el juego algo de la identidad del otro, que no querés reconocer por ahí, ¿no? Pero no quiere decir que no lo quieras. Esto es el inconsciente y muchas veces el deseo inconsciente no se condice con la conciencia. Son opuestos a veces. Se me hizo un quilombo. Sí, pero igual a veces no también tiene una cosa como medio como de vértigo, eso de encontrarse con alguien y no saber el nombre. Y estar. Y hay un deseo puesto ahí. Escúchame, yo quiero saber quién es el otro, pero ¿cómo puede ser si me encanta? Tiene lindos ojos y no me acuerdo el nombre de él. Puta madre. ¿Le pasa esto que se pone nerviosa porque no se acuerda de los nombres? Sí, me pongo nerviosa. Y más si me ponen a prueba y si se dan cuenta que yo no. ¿Y cómo la ponen a prueba? Le dicen, ¿te acordás cómo me llamo? Y más o menos, sobre todo en el trabajo que me pasa frecuentemente. Claro. Mostrar la debilidad a veces no. Claro, por en un aspecto decirle, puede ser, puede llegar a ser interesante. No me acuerdo cómo mierda. No, pero uno puede ser sutil. Es importante saber de qué trabaja también para esto. ¿De qué trabaja, Elizabeth? Trabajo administrativo en una universidad. Te tenés que acordar. Pero no tienen los cartelitos, Elizabeth, claro. En la camisa. No le lee. Ojalá. No sabe leer tampoco, Elizabeth. No, hay muchos docentes y alumnos y llega un momento en que ya no sé quién es quién. Hay que bueno, poner pero apodos, ahí, bueno, pero ese, ahí me suena bastante coherente. Es mucha gente. Es mucha gente. ¡Está sana! ¡Está sana! ¿No podemos hacer un juego de asociación que le ponga colores a la gente? Generalmente lo que se estila, hay una forma didáctica. Yo digo que uno tiene que pensar en la tecnología y piensa en un poquito de qué es lo que la ciencia se ha encargado más de sustituir, y es la memoria. La memoria. Y sobre todo la memoria episódica, la de todos los días, que es la que más falla. Esa falla. Entonces, tengo otras más graves. Pensá que tiene otras más graves. ¿Cuáles son? Roba. Dejo vencer las órdenes de los médicos. De los médicos. Sí. ¿Las tuyas? Sí. Ah, bueno, pero eso sí tiene autoflagelo. Ahí tiene que ver con el inconsciente, ¿ves? Suicida. No, ahí por supuesto, por supuesto. O sea, hay una negación, pero... una negación clara a cuidarse, a cuidarse no, uno puede hasta si se quiere con se podría decir Se trabó, se bloqueó. Cuestionar al otro, sí, porque la ciencia es cuestionable de alguna manera. ¿Por qué no? Muchas veces uno cuestiona, y el psicólogo, yo no creo en los psicólogos, sin embargo, vas al médico, vas al pediatra, vas al dentista, y cuando llega el momento de la subjetividad, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? ¿Qué pasa que uno resiste a esto? No resiste. Y sí, resiste. La negación es una resistencia. Elizabeth. El principio de la neurosis dice que nada quiere saber de lo que sepa, de lo que le pasa. Elizabeth. Nada quiere saber. Me está hablando de mí. Porque también ¿le interesa este tema? Sí, por supuesto. También hago terapia. ¿Sabe que salimos en vivo por www.fmmoreno.blogspot.com o algo parecido? Sí, por supuesto, los estamos escuchando. Ah, Elizabeth, ahora que decía que tiene cosas más graves, ¿por qué no lo cuenta? Fíjate que ahí hay dos cosas en juego fundamentales, ¿no? Sí, muy bien. Vos tenés en juego la postergación, primero, que uno posterga ir al médico de vuelta. Sí. El hecho de dejar vencer la fecha implica que hay que pedir una nueva fecha. Ya vamos por 20 pesos, ¿no? Y la anticipación, no voy a poder ir al médico. No. La verdad que tengo muchas complicaciones. Siempre se complica. El tráfico de mal. No, hoy no voy a ir. Va a haber son las cosas que juegan en la cabeza de uno a la hora de decidir ir, ¿no? O sea, la decisión lejana uno la toma, sí, hay un proyecto a largo plazo y el 15 de febrero tengo turno con el ginecólogo. Qué bueno. El día 15 de febrero busco 10.000 excusas para no ir. Y tengo 3 meses. ¿Se me complicó? ¿Alguna otra pregunta que quiera hacer? Yo le quiero Elizabeth? Hacer una pregunta a Elizabeth, si me deja el licenciado. ¿Cómo no? ¿Qué está pensando? ¿Qué estoy pensando? Estoy mirando por la ventana y pensando qué está haciendo el vecino. Me intriga mucho qué hace el vecino. ¿La intriga? Sí, bueno. me terriblemente. Ahora vamos a quedar enfrente. Vamos a quedar analizando esta situación los tres. ¿Podemos jugar con la imaginación ahí? Le damos un beso grande. ¿El vecino es morocho? No, no le conozco la cara. ¿Silueta? Sí, tiene... Y la silueta caliente. Sí, pero todavía no me quiero obsesionar con él. ¿Le hace figuras en la no luz? No lo quiero presionar, dijiste. Obsesionar. Ah, obsesionar a él. ¿Por qué? No, yo no me quiero obsesionar a mirar todo el tiempo el balcón, porque claro. No da. Pero seguís mirando. No se tira a los leones que a Vanetti se le cae la baba, psicológicamente hablando. ¿Vivís en un edificio? ¿Vivís en un edificio? ¿Cómo? ¿Vivís en un edificio? Vivo en un edificio. O sea que el de enfrente... No, la dirección que no en la todo de. Caso es fuera del aire. ¿Se compraría un telescopio? Sí, por supuesto. Uy, qué encanto. ¿Le gustaría tener los anteojos que tenía Maxwell Smart que veía a la gente ella desnuda? Ella está proyectando lo que toda mujer desea. Saber de lo que el otro hace hasta el fondo de sus profundidades. Eso sonó... Elizabeth, un placer siempre hablar con buenas usted, noches, 21:53. La podemos molestar quizás en otro momento. Por favor, cuando lo desee. Elizabeth, ¿le puedo decir una cosa? Perdón, ¿está sola en este cuando momento? Cuando me vea usted a mí la figura en una ventana, se va a dar cuenta que el que vive enfrente soy yo. Buenas noches. ¿Está sola en estos momentos? No, estoy con una amiga. Ahí está, después por ahí hablamos con la amiga. 21:53. Muchas gracias, Elizabeth. Seguimos en la Copa Derramada. Programón. ¿En qué estaba pensando? Me quedé. ¿Otra si vez desea realizar una nueva llamada, sí. Marque 1. Sí, no, ahora no. En un ratito. De ratito. Bien. Ya me lo preguntan. No, qué bueno que te lo pregunten. Que la producción nos comunica con la gente encargada de comunicarnos. Vanetti, un cierre. Estuvimos hablando con un oyente. Estuvimos hablando con un visualizador del programa que lo vino a escuchar en vivo. Estuvimos hablando con operadores, público presente... Nosotros. Público presente de club. Nos abrimos. ¿No? Los clubes decían. ¿Cómo podemos concluir ese que en el que estás pensando? ¿Es importante uno pensar en qué está pensando? ¿Hay un ejercicio para eso? ¿Uno puede mejorar en eso? Sí. A ver. Se puede. ¿Cómo? Se practica la... ¿Yoga? La no censura. ¿Interna, interna? Sí, bueno, pero tampoco podés decir cualquier cosa, ¿no? En un desmesurado. Ah, pasa una gorda, de cosas. No, interrumpa, pero, que no, estás no estoy hablando de eso, porque podés meterte en serios problemas, porque uno tiene diques de asco y de vergüenza, que son los diques sociales que uno debe permanecer y tener en esta costumbre capitalista. Diques sociales. Diques sociales. El asco y la vergüenza. Son los dos fundamentales. Miércoles, ¿eh? Si fuera televisión, se ve. Tengo un mensaje que nos ha llegado. Coincido con la oyente. Dice, es fresquito, esto es nuevo. Yo también tengo una tara con los nombres. ¿Esto es parte del inconsciente o es que no tiene importancia el nombre del otro? Y es verdad, ¿cuánta importancia tiene? Tiene muchísima importancia. Pucha, que lo tiro. Yo no me acuerdo cómo me llamo. Pensá en los 30.000 desaparecidos. Yo estoy con... No, es una cuestión de identidad. Me pegó un golpe bajo, me pegó una bien bajo, bien bajo. Es una cuestión de identidad. La negación de saber dónde están los cadáveres es cuestión de están negando la identidad. Y la identidad está en el nombre, porque el nombre es un sello que nosotros llevamos y dice quién somos. Nosotros no somos un número. ¿Y el cuerpo? ¿Y el cuerpo? El cuerpo constituye ese nombre. Es el que le da borde a ese nombre. Es el marco del nombre. Es el marco del nombre, tal cual. Está. Qué lindo, tal cual, muy bien. Es el marco del muy nombre. Bien, Torino, creo que vas... Torino. Torino, vas... Cuando me dice Torino, sí, vale, sí, vas aprendiendo... Sí. Me asombra tu capacidad de asimilar cada día más estas cuestiones filosóficas y ontológicas del saber de la mente. La verdad que le agradezco que sea un gran maestro para que podamos aprender. ¿Yo cómo voy? Chile. No, vos vas muy bien, bien. Muy bien. Hoy, ¿qué se sacó hoy? Hoy tiene un 11. Un 11 tiene, te pone Ricardo. Hasta aquí sí. Hemos finalizado la terapia de grupo con la columna del licenciado Vanetti. Vamos a ir a música, tanda. Enseguida volvemos con muchísimo más. La Copa Derramada. Muchas gracias, José María Vanetti. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias, Torina. Hasta la próxima vez. Vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Cantó no va más, con los párpados pegados por un sueño postergado. Nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de vagina, pero sobra cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados. Y brindo por nosotros los tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente. Antes lucha, ahora circo. Antes pan, ahora clonazepam. Pastillas, la última esperanza negra. Podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad, no me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. De eso se da cuenta cualquiera. Antes o después de las rosas, ves a través de las cosas. Fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes.

Seguimos compartiendo en vivo, auriculares de por medio en nuestras orejas, oídos, al costado del cuello, arriba de los hombros. Estamos en la Copa Derramada, 22:04, me marca un reloj. El otro, el de la página de Clarín, me marca 21:55. Y ahí sabemos que Clarín miente. Ahora me marca 22:03. 12 grados la temperatura aproximadamente. 22:05, ¿tiene razón la computadora o Clarín? Dígalo. Cagón. Bien, se acaba de ir el licenciado Vanetti dejándonos pensamientos, dejándonos reflexionando, pero nosotros... Y una huella, ¿no? Dejándonos una huella también importante. En el corazón y en nuestra mente también. Y un par de bombas tiró. Y un par de bombas tiró. Sí. Me gustó porque hoy Vanetti estuvo cerca de la gente. Hoy Vanetti fue como ese, el psicólogo de la gente, el de la popular, el que por ahí como Chuenga que vendía caramelos en la boca, él podría ir caminando entre la gente en la cancha de Boca y por ahí preguntándole a cada uno qué te pasa, viéndole en su rostro, ¿no? También porque le dice que el psicólogo se lleva mucho por... Sí. Mensajes que nos llegan de los oyentes hablando de la identidad. ¿Bloomberg era ingeniero? No, mentira. ¿José Ingeniero era ingeniero? Era Bloomberg. ¿Juan B. Justo era un tipo justo? Nunca. ¿Dudas que plantean nuestros oyentes? ¿Cómo? Era socialista. Era socialista. ¿Y era justo? ¿Era un tipo justo? ¿O era miope? Sí. Que veía justo. Sí. ¿Y Emilio? ¿Y Emilio? ¿La marca? Fundador del Partido Socialista Argentino. Nos dice acá la producción que está laburando. La verdad que, o sea, tener ese dato histórico. Dígame, ya que tiene tanto de historia. ¿Johnny Depp es un tipo profundo? Pero deep es profundo en inglés. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que está bien. La próxima vez se trae un librito de inglés para poder contestar. Lo cago. Estuvo bien. Bueno, vamos a meternos en la segunda parte del programa, la segunda mitad del programa. Tenemos muchísimas cosas que nos han quedado marcados pendientes. Estamos con Alejandro. Buenas noches, Alejandro, que ya ha participado. Buenas noches. Acérquese al micrófono para hablar. No sea tímido. Sí. Ah, ya. Ahora sí. Bueno. Gríteme. Hermosa. ¿Cómo anda la gente? Muy bien. La verdad que bárbaro. Michelle con muchos papeles encima que no sé qué tienen porque tengo nunca una laguna, él tampoco. Tengo una laguna que no sé cuál es el papel que debo bien, utilizar el en tema este del día. ¡Vanetti! El tema del ¡Vanetti! Día tiene que ver con... ¡Río en blanco, Vanetti! Con el tema del día que vamos a empezar a tratar tiene que ver con... los mineros chilenos nos han dejado una enseñanza. ¿Qué enseñanza? Que todos tenemos un precio. ¿Cómo? Todos tenemos un precio. Yo pensé que iba a decir algo, ¿viste? Y algunos tenemos otra mujer que nos espera aparte de la nuestra. Sí, bueno, pero viste que fue una sola. Varias. Bueno. Entonces digamos. Te digo, para mí nos ha dejado varias enseñanzas. Por ejemplo, también lo que noté, que hay muchas mejores drogas abajo que arriba, porque el segundo que salió, para mí venía de la crib. Y naturales. Sí, venía. No, tenía una locura el chabón, le tiraba piedra a la gente. En un momento se puso en bola y se colgaba del termotanque, porque le mandaron un termotanque, boludo. Fue la NASA a hacer un laburo, no sé, de 20 millones de dólares, y abrieron un termotanque eléctrico, le pusieron una reja que le soldaron de un gallinero. Rueda de eso, que nosotros teníamos carrito a rulemanes, chileno. Las ruedas son de carrito a rulemanes. No te pongas en contra de los chilenos, para porque nada, esto puede pasar acá nada, también, tranquilamente. Orgullo. Estamos hablando de... ¡Chile! ¡Los mineros de Chile! La pregunta entonces es, ¿cuál es tu precio? Porque al parecer, al minero, por estar 60 días ahí a los 33... 69, Johnny. Han recibido 69. Viajes a Grecia, he escuchado... Sí. Plata en efectivo de sí, indemnizaciones. Le van a hacer partidos homenaje de las selecciones, de Boca. Y el último, Colo-Colo. El último entró al libro Guinness. Un iPad le regalaron. ¿Por qué? 33 iPads. Porque el último que estaba fue el que abajo, más tiempo estuvo. Hay que tener claro, unos huevos para quedarte último. La pelea que tenés era, que entrar en los Guinness, papá. La pelea era por el... Y pero tuvieron 70 días, un rato más, un rato pero más. Pero uno solo que vos agarré y decís, si se corta la cadena ahora... Si claro. Se corta, que se llena de plata la familia, no lo sacan más, se le corta la cadena, no lo sacan más. Bien, me pasó, hablando de la familia, me pasó una cosa con bien. La persona, hay uno, no me acuerdo si es el 17º o el 18º, que le propone casamiento a su mujer desde sí. afuera, sí. y el chabón dice... Pensando en no salir, claro. Para mí pensó no salir, dijo... Cuando sintió el ruido de la roca decía, no, la puta que te... Mentira, la mujer me tapaba con piedra. Le propone desde arriba, sí, sabiendo aprovecha todo lo que le estaba esperando en plata. Claro, diciendo, este me lo tengo que enganchar ya, era porque si se entera de todo lo que va a cobrar... Sí, no, se va a la mierda, no, se va a la mierda. Y es más, el chabón le dijo, lo voy a pensar. Y lo va a pensar porque aparte uno nota que cuando salen y se abrazan con las mujeres, a todas les cuelgan unos jamones, Johnny, se ve que la zona minera... Es de comer mucho guiso, mucho, bueno, mucho pan, mucha harina, pero porque puede eran ser amor. Una jamonera era. O sea, puede ser amor tranquilamente, no todo está en lo físico. Pero no es lo físico, ¿sabes qué? Después de estar 69 días, me olvidé de apuntar la vaneta y uno piensa en el sexo cuando está en ese agujero. ¿Se hace una papota escondida, por ejemplo? ¿Vos en qué estarías pensando en el agujero? En un agujero. Listo. Tal cual. No sé que me pregunto, ahí. Bueno, ¿cuál sería tu precio? Sí. Vayamos a ¿cuánta cosas... plata le dan a ellos? Un palo verde, dice que hay un palo verde no, de un lado. Vayamos 25 a cosas lucas más chiquitas. ¿Cuál sí es tu precio? A ver. ¿Para por qué? Ahí, no estar, para no, no, no para estar en 60 días bajo una mina, sino por ahí besar a una mina muy grande. Una vieja. Muy grande. Son muy, a veces son muy 85, correcto. 90 años. A veces muy correcto. Una besarla vieja en la calle, sí, transarla. Una vieja de 80 y pico. Adelante de un amigo. Está delante de mucha donde gente. Donde sea, en la esquina, en una esquina céntrica. ¿Cuánta ajá plata pedís para hacer eso? ¿Cuánto te darían? ¿Digo el número? Sí, sí. ¿Cuánto pediría por besarla? No, ahora lo pienso, ahora lo pienso. Ah, no lo pienso. Mucho mirame no, mucho no. Claro. 10 pesos, 10 pesos ves una vieja, 10 pesos, hijo de puta. Por pero no que te pague ella. ¿Cuánto vale el esfuerzo? No que te pague ella. Hay que ver el tema del amor, la bien necesidad no, amor, de la no señora. Pará, él está en 10 pesos no, con no una entendió, señora mayor. No, entendió. Con una no. Lo que vos quieras, que parece que vale un beso una vieja. Déjame que vayamos increyendo, por favor. La abuela vale 10 pesos para vos. ¿Cuánto vale un hombre que vive en la calle? Un linchera que un tenga beso que hacer el amor con él, pero fuso que vos seas la dama. Pará, pero te... Quería subir tu apuesta, Johnny. La pero quería la subiste. La... Mucho, era mucho. Sí, tenía bueno, que bajale, ir. Bueno, bájale, bájale. Primero hombre teníamos que ir el beso al ah, señor claro, de la calle. Si no, es violento, el sexo violento. Segundo. Te viole un linchero lengua, de beso. Lengua. Tercero, sí, sexo. Sí. Y cuarto, sexo, el a vos. Bueno, hacer un paquete. Paquete, hacer un paquete, paquete completo. Un completo. ¿Por ¿Cuánta guita vos crees que tenés que cobrar por eso? Pensó un número que es un momento feo. No, no, plata. Hacerle el amor a un linchera para no y tiene y por una precio mujer que no te gusta ni un poco. Ni un poco. ¿Por cuánto? Por 10 pesos va de vuelta. O sea, está muy afirmada tu masculinidad. Está muy bien eso. O tu asco por los lincheras. Sí. Hay que ver esas cuestiones. Estamos hablando con la gente de producción que está acá dando vuelta a Mariano sí Thompson, que los acerca. Muchas gracias, Mariano Thompson, por acercar las opiniones de todos los oyentes que vinieron a participar del programa directamente. ¿Te puedo hacer una pregunta de cuánto valdría, por ejemplo? Dale, ¿cuánto valdría? ¿Cuánta plata crees que te tendrían que pagar si te cortás una oreja? Vos te cortás una oreja y te dicen, toma, esta guita es tuya, pimba. Sí, por la ¿cuánta oreja pedí por la oreja? 100.000 pesos. 100 lucas una oreja. Yo por vale 50 lo hago. 50 lucas vale una 25 oreja. 25. No, pero no es una competencia. No, no, bueno. Es una un remate de oreja. Subasta no, para abajo. Te tiro otra, te tiro otra, te tiro otra. ¿Cuánta plata crees que deberías cobrar por comer caca de perro recién hecha, calentita? Te dicen, vos te comes esa caquita y te damos lo que vos querés. Pasado, ¿cuánto querés? Ya me ha pasado. 2 lucas, macho. No, no, salvame el mes. Salvame el mes. 2 lucas por mierda de perro. Estoy barato, ¿qué querés? ¿Qué va a ser comida? ¡Vuelve mierda! No, te tapás la nariz y no sentís gusto. Es papilla, es papilla. Para mí sí. ¿Cuánto pedí vos? 1000, para superar la oferta de él nada más. 1000 pesos. Perdón, sí, cuando vos estás resfriado, sí, ¿sentís el gusto del pollo con ajo? No, ni mierda siento. Listo, te tapás la nariz. Listo, te tapás la nariz. Sí. Te resfría un día antes, sí, y va con el perro, va con lo que sea. ¿Y dale si te agarras sin resfriarte? Sí. Bueno, esta es profunda la que te voy a hacer, ¿eh? ¿Cuánta plata te darían... ¿Cuánta crees que vale no ver a tus hijos 20 años? ¿Cuánto vale eso? Vos decís, me aguanto 20 años y tengo no, la no, tengo no la teca. No, no, no, no, no, tenés que poner un número, todos tenemos un precio, no me digas no que no. Decime la plata que quieres, 1 millón querés, te doy 1 millón. Por 1 millón, 20 años, sabés que cuando volvés tenés el futuro asegurado, los chicos tienen todo, 20 años. Ya están casados, boludo, se fueron a la mierda los chicos, no van a esperar. Pero que por ahí desde pobre los 20 a los pero 40. Te esperan, boludo, le decís, te esperan. Yo voy y le digo al pibe, al más chiquito, le digo, pa, mirá que dentro de 20 años papá viene con un sí, palo y dice, mucho, te espero mucho acá. Se sienta, se sienta en la puerta mucho de casa. Sí, cuando le decís que trae figurita, te están esperando, imagínate con un palo. Por ahí ni sabe, le tenés que decir, pa, dentro de 20 años te va a traer 747.738 paquetes de figuritas. Y te esperen. Porque vos tenés que sacar la cuenta lo del palo que podés hacer. A la nena, ¿qué le decía a la nena? Esperame acá porque, pará, papá, que diste algo en el clavo, sí. Porque el chico asocia la plata con, sí, la cantidad de cosas, objetos que se pueda comprar, y eso es muy bueno, porque no todo en la vida es plata, también son objetos, también son cosas materiales. Sí, igual me parece que el chico me parece, no entendí bien lo que dijo, pero me parece que dijo lo mismo como, sí, un capicúa. Tal cual, metáfora. El chico también me parece que evalúa como que es mucho o que vale cuando tiene cantidad, cuando es mucho. Claro. Porque cuando rompen la piñata se quiere agarrar los 500 tractores. Sí, es una locura. Tiene 500 tractores. La galletita también. La última galletita, están contando a ver quién agarra. Todo hicimos eso. Mojabas en la leche y ibas chispeando a ver cómo te quedaba. Era como el pan y queso. Ibas mirando a ver si quedaba la última, si no quedaba la última. Y pero la agarraba. Entonces es al revés. Tendríamos que ver cuál es el precio para el chico de que el padre no venga por 20 años. No importa. Psicológico. Sí, no. Psicológico, no importa. No estamos hablando de guita. Acá no estamos hablando de la psicología de los pibes. Yo tengo una pregunta para hacerles. Qué buen tono que tiene. Sí, la verdad. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? No tenía ninguna pregunta. ¿Por todo el año? Sí. ¿Todo el año? Sí. Ser amo de caso. ¿Mi precio? Sí. ¿Amo de caso qué es? No salir de tu casa, limpiar todo, tal cual, mejor que lo que lo hace bien una mujer. No, no lo cortés porque justo iba a decir algo. Sí. No lo cortés, no le hagas ese ruido. Casi pisé. Mejor el que. Ahora lo hiciste pensar. Venía bien. No, venía ¿cuál bien. Es tu precio, sí, por ser el mejor amo de caso, sí, de todo el oeste? Sí. ¿Cuál igual es tu precio que quién? Por no moverte, sí, y ser el amo de caso? Estar adentro. Estar adentro, pero, sí, además estar pensando en esa cosa de amo de caso, de qué vas a comer, sí, qué comemos hoy, mañana, sí, pasado. Me conviene limpiar primero el piso de la cocina, si se seca después limpio el del baño, el baño, viste que se organiza, claro, no me pises, sí, sacate los zapatos, los patines, tejo patines. O sea, ser el mejor, sí, el más obsesivo amo, sí, de caso, sí, sí, que existe, sí, sí, en la tierra. Vas, ¿cuál y acomodás, es tu precio? Vas y acomodás la toalla del baño, la que está colgada en la argolla, un la acomodás año, que quede bien ancha, 365 días al año sin un día de descanso, porque esto es de lunes a lunes. El amo de caso es de lunes a lunes. ¿Sí? ¿Cuánta plata pido por año o por mes? Por mes. Pedirá. Por mes, 20 lucas. Y te hacemos la cuenta en el año, 20 lucas por 12 son 240 lucas al año. Corto, 240, ¿eh? 20 lucas por mes. Pará, 20 lucas por mes. Estamos hablando de algo perfecto. Y vos a tu mujer le pasa 20 lucas por mes. Yo no le paso, pero ella tampoco es una perfecta amo de caso. ¿Eh? Igual estuviste bien porque vos venías derrapando y me hizo derrapar a mí. ¿No? Fue casi como... Qué suerte que no hablé. Como Petete y Trapito. Sí, yo en un momento era Petete y le era Trapito. Después le Petete y yo soy Trapito. Porque ¿por Petete le daba música? Trapito. Decían y, que sí, ¿no? Al parecer, la producción nos va a poder comunicar con un periodista que está con una nota... sensible para todos los oyentes. ¿De los mineros? Bienvenido. No sé. Este programa no puede estar afuera de 33 milagros. Está llegando la cápsula, está llegando la cápsula. Sí, para mí, te digo la verdad, en serio, un termotanque eléctrico. Sí, el Orbis. Termotanque eléctrico, un Orbis. Recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. América, hoy patria con dolor, que agita tantas cosas en mi corazón. Tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas, morenas contagiosas, que todo lo hacen por amor. Estás escuchando La Copa Derramada por FM Moreno, estación de diversión. Seguimos aquí en la Copa Derramada el día 14 de octubre de 2010, único día que no se volverá a repetir en ninguno de nuestras vidas, ni en nuestras vidas futuras. Es la temperatura de 21 grados 8 décimas y en la Copa Derramada nos siguen llegando mensajes al 1561-5403-59. También gente que se ha comunicado vía telefónica al 466-6559. No ha querido salir al aire, pero nos ha dejado mensajes, insultos y demás aquí a los participantes de la Copa Derramada. Hemos contado con la presencia del licenciado Vanetti y también de público que día a día se acerca en masa a presenciar el programa. Uno de los mensajes que nos llegan dice que hay cosas que no tienen precio. Y eso es cierto, pero en realidad la idea del programa hoy era poder hablar sobre cosas que seguramente no vamos a deber hacer ni tendríamos que hacer, pero para saber cuánto vale cada una de esas cosas. Ponerle un precio, lógico. Ponernos un precio, que el precio lo tenemos todo. Así como esos mineros hoy son tapa de miles y miles de diarios y de medios, también hay muchos que se han quedado afuera, que en su momento insultaban esa situación y que repetían en cuanto medio encontraran. Nosotros, por suerte, no pudimos entrar cuando se enteraron que le iban a dar un palo verde a cada uno, le querían cortar los huevos. Saltar y me gusta esa soberbia agujera chilena de decir, ah, estos boludos quedaron encerrados y yo zafé. Ahora cual. Andá y ponele membrana al techo que te está goteando la pieza, chileno, minero, que te has quedado afuera. Y como estamos teléfono con este tema, estamos comunicados. Bien ahí. Hemos mandado a nuestro corresponsal de guerra, nuestro corresponsal de vida. Está en Chile, el corresponsal de la Copa Derramada. Buenas noches. Desgarrador. ¿Cómo? Emocionante, atemorizante. Único fue el hecho que vivimos todos los que estuvimos presentes del salvataje de esos 32 mineros chilenos que han salido a la luz. Buenas noches. Buenas noches. Quería informarle que seguramente usted está en el lugar y será quien más información tiene sobre este tema, pero no eran 32, eran 33. Eran 32 mineros chilenos y un minero boliviano. Usted tiene que estar con el dato correcto, por eran favor. 32 humanos y un boliviano, diría Crónica. Diría Crónica, pero estamos sí en Crónica, decimos un testimonio. Bueno, nos gustaría emocionante. Sí. El rostro de la gente cuando veía salir esa cápsula, ese supositorio humano. Sí. Cuando surgía a la superficie cada una de las personas. Trayendo con vida esta gente. Incluso el boliviano. Le queríamos hacer una pregunta, si nos podría pintar un poquito el panorama, o si de alguna manera podemos charlar con alguien que haya estado involucrado, ¿no?, en todo este operativo gigantesco que ha montado. Que acá ha quedado muy poca gente. Sí. porque las noticias vuelan y al parecer ya hay otra gente, otras noticias que disparan mayor emoción, sí, que lo de esta mina. La mina ha sido ocupada. Sí. Quiero llamar un poco a la reflexión porque ¿cómo ha sido ocupada? ¿Qué, han puesto casas precarias? No, han llegado más de 100 mineros de todas partes de Latinoamérica, sí, tratando de meterse en ese hoyo profundo a vivir la misma experiencia, sabiendo no, que no le esperaba una grata recompensa, claro, viajes, claro, placeres, televisión por cable, satélite, inclusive Silvina Luna está aquí en claro, el pozo, porque dice que tiene cámaras en vivo para todo el mundo. Es verdad, entonces, volver a salir. Disculpe que lo interrumpa, es verdad entonces el rumor que corre de un reality. Y no lo disculpo porque me interrumpa. Perdón. ¿Y entonces? ¿Y ahora qué hacemos? No, pero lo que le queríamos... ¿De qué nos disfrazamos? Le queríamos hacer una consulta. ¿Me disfrazo de minero? ¿Me pongo el casco? Bueno, el corresponsal que tenemos de la Copa Derramada que nos está transmitiendo segundo a segundo. Linterna. ¿Qué mierda tengo que hacer? La cápsula. Está saliendo corten, está saliendo en vivo en este momento. Tenemos algunos claro, acoples, seguramente son antenas que interceptan las transmisiones. Hemos escuchado algunos insultos. Pero le queríamos hacer una pregunta. Acá un oyente me pregunta... Dígame. ¿Cómo? Dígame. Un oyente me pregunta si los mineros, al salir de su cautiverio, estaban en perfecto estado de salud. La salud es un tema que ha sido como poco tratado por los medios, y acá me quiero separar de los medios porque yo no estoy en el medio, yo estoy en un extremo directamente. Ah, lo vemos en este momento que está en un ángulo del agujero. Estoy en el ángulo, en estos momentos estoy saludando a la cámara de C5N. Sí, lo vemos, estamos en este momento estamos poniendo C5N. Córrase un poquitito atrás del periodista que ahora ahí. A ver, levante la mano. Bien, el ahí que está, hace bien. Cuernito soy yo. No, gestos obscenos no. No, es para señalar a los oyentes quién está saliendo al aire. No, y aparte el coraje que está mostrando en este momento, se agarra las partes, mostrando el coraje que tuvo de ir al agujero, ¿no? Porque es desde Chile esto, o sea, lo escucho muy mal. Sí. Le quiero decir que los ojos sí, de los niños, oh, qué momento, los hijos sí, de esos mineros, ¿esos? Fue algo entristecedor, sí, fue algo abrumante, sí, fue algo despampanante, fue algo espeluznante. Sí. Me dio... Un espumante. Miedo. ¿Le dio? Miedo. Miedo es lo que te da salir de ese hoyo profundo. Yo no me meto ni en pedo. Ni en pedo. Bueno, le estamos agradeciendo. La verdad que estamos en contacto. Cuando usted tenga alguna novedad, no tiene más que interrumpirnos y desde el programa le daremos el aire que usted se merece y que realmente nos enorgullece que esté este periodista argentino en el lugar déjame de los hechos. Una cosa santo, María Laura. No. No, Ale, él es Ale y yo soy Michelle. Por eso, santo. No. Lo que acá está pasando sí, no es moco de pavo. No. Discúlpeme la expresión porque uno se vuelve más argentino cuando está en tierras extranjeras. Y ¿tiene alguna expresión chilena de, por ejemplo, un insulto chileno cuando salían los mineros? ¿Cuál era? ¿Qué se gritaba en insulto? Huevón. Aquí está, huevón, le decía, ¿no? Pero era porque tenían los huevos hinchados, o sea, 60 días ahí abajo. 69. Claro. Le sale que es. Tiene Gruyer. Le dan un viaje a Grecia. A sí. Grecia lo manda. Claro. Grecia es como un agujero, otra mina. Claro, otro lado me manda. Hijo de puta. Claro. ¿Por qué no me mandas? Mándame a Brasil. Claro. No, agarra las cataratas. Sí. Todo libre, todo amplio tiene que ser. Acá amplio. Tenemos los cuatro climas. Los cuatro climas. Acá tirás una semilla y te crece una planta. Acá. Bueno, en fin. Muchas gracias. El agradecimiento es nuestro corresponsal que juega o juega, nos sorprende, claro, que sí, viaja por el mundo, que arriesga su vida. Y le pedimos desde aquí que se quede en contacto con la producción por vía privada. Muchas gracias. Mañana estamos cubriendo Uruguay, Montevideo, que al parecer la están techando. ¿Qué están techando, Uruguay? Sí, están techando Montevideo, porque al parecer... Espera un momentito que le presento la noticia. ¡Último momento! Último momento. Estarían techando Uruguay. Espérame, loco, más emoción. Póngale, ¿qué le tengo que poner más onda? Sí. No, ¿pero qué es esto? El programa de Piñón Fijo. Bueno, gracias, le agradecemos y nos estamos viendo en no minutos jodas, nada más. Se está contagiando el ánimo chileno. No. Seguimos en la Copa Derramada. ¿Qué escuchamos ahora, Thompson? Bien podrido. Me hace una pregunta, cualquier cosa, me dice.

Y saludamos para todos los que cumplan 10 años en un proyecto. Lo que sea. Se viene ahora el cumpleaños de la casita, ¿eh? Creo que el sábado que viene tenemos una gran fiesta en la calle. Después vamos a estar comunicando las formas de poder llegar. Viste que cuando tenés que ir a la rural te dicen, te dejan el 92, el 103, el 46, el 98. 11 años. 11 años cumple la casita, más que 10. Así que vamos a estar en el de festejo. Sábado 23 de octubre a las 13 horas, sí. Ahí en Francisco Álvarez. Este jueves que viene vamos a dar bien la dirección, el lugar, y vamos a sortear 2 boletos de la Perlita para que puedan llegar. Porque entrada no, porque sí, es en la calle. Entrada no, porque es gratuita. Es en la calle. Pero sí, por ahí el jueves también podemos sortear una entrada para la Surca, que ahí esto está. Es el 30 de octubre, el 23. Vamos, nos calentamos con la fiestita. Fiesta reggae. Metemos un sanguchito. Epa. Metemos, hay banda, hay folclore, hay coro, hay teatro, hay títeres. Oh, qué lindo. Hay títeres para chicos. Yo hacía títere cuando me bañaba. Un poquito de todo. Yo hacía títere cuando me bañaba. ¿Vos no hacías títere cuando te bañaba? Sí. ¿Con la burbuja de jabón? No. Yo sí. No, yo hacía un monstruito, tenía como un monstruito que tenía como un ojito. Claro, yo tenía fantasmita redondo que subía. Mirá, 12 horas, me dicen. No, bueno, 12 horas. Grande. 12 horas, Semana de Mayo y Sanabria. 12 horas. Semana de Mayo y Sanabria. Entonces, ahí en la calle, una fiesta en la calle. O sea, sí, como sí, todos queremos hacer una fiesta en la calle. Le vamos disfrutando a de espectáculos puerta. Locales. Le vamos a dejar entrada. Sí, en la puerta también un mapita de cómo llegar, cómo sí, dirigirse. Y los puntos rojos es la ruta. ¿Viste que sí, no, te ponen punto rojo, línea azul? Sí. Y azulito es el río. Es el río. No, no, azulito es otra cosa. El río es marrón igual. Azulito es otra cosa. Pero te ponen la línea punteada es la ruta 36. Claro. Si y es como una línea continua, es la 7. Claro, tal cual. Pero van todas juntas y llega una edad que vos no podés ver bien las rutas en un mapita. Te hago una pregunta, ¿cuál fue tu mejor concierto gratuito que participaste? Un recital. ¿Que fui? Sí, un ¿gratuito? Recital. Sí, que te acuerdes, por ahí. Y la verdad que fue, para mí, fue el de Soda Stereo en la 9 de julio. Muy bueno. Para mí, gratuito, bueno, estamos hablando. No, fui he ido a ver a León Gieco muchas veces gratis. Gratis. También. A León Gieco lo vivía en ATC. Sí, también. Sí, en ATC estaba muy también. Bueno, muy bueno. Muy de verdad. Sí. ¿Y cuál fue un espectáculo que hayas ido a ver que no sea musical? Gratuito, por ejemplo. ¿Gratuito? Sí, no hablemos, no del, musical, no hablemos del de la el Malabar, no. No, el Malabar no. Un gratuito de gratuito. Medio raro que te pase. Qué lindo, ahí sí. Un Barenboim. Barenboim. Sí. Pero es musical Barenboim. No, bueno, él no hace nada, él mueve el palo, él no le hace ruido al palo. Barenboim que el palo te hacía ruido. Revoleando los palos para arriba. Claro, ese. Estás en los semáforos. Yo aproveché un día en Mar del Plata que también la entrada no se cobraba, ¿sí?, para entrar sí, al Museo de los Caracoles, que hay 50.000 caracoles distintos. ¿Caminando? Todo caminando, es una exposición. Hay museo de cualquier cosa. Pero tenés silla para sentar porque vos caminas más rápido. El mejor Barenboim. ¿Eh? El mejor Barenboim. Sí. ¿Qué fue lo más raro que visitaste así como en un lugar, por ejemplo, que te dicen, viste, vas a, que no sé, a Córdoba, te dicen, anda a ver el cucú, ponele. Y vas a otro lugar y te dicen, anda a ver, ¿qué fue lo más raro? Porque viste que hay lugares que no tienen nada y te dicen que tienen... ¿Un laberinto de espejos? ¿Entraste alguno? Sí. Lindo los laberintos de espejos. ¿Hay alguno de ahora pasto dando vuelta? De pasto. No, el de pasto es una boludez, porque ¿por mirás para arriba? Era de legustrina, en realidad. Claro. Mirás para arriba, es una legustrina. Bueno, pero no lo tiré tan abajo. No, igual es era para un chico. Laberinto de ligustrina, claro. Se rompe en el orto a veces en la sierra de Córdoba en hacerte un laberinto y vos decís, es una ligustrina. Yo también, en casa también tengo un laberinto de ligustrina. Salís de todos lados, del sí, laberinto de ligustrina salís fácil. ¿Sabes qué hago? Yo me llevo un perro, porque el perro es genial para, sí, para hacer agujero por la ligustrina. Sí. Entonces agarro y lo cruzo derecho, me chupa un huevo, ¿viste? Están todos dando vuelta por todos lados y yo voy atrás del perro. Te tenés que llevar uno medio grande. Un setter, por ejemplo. El setter es... Y que recuerde de dónde viniste. ¿Quién? El perro. No, vos tenés que ir tirando como a Hansel y Gretel. Atravesá la ligustrina. Vos seguilo al perro. El perro te el va El perro a llevar... rompe, porque sí, rompe todo. No hay reja que nah, se le resista. Un perro y menos una ligustrina. No, la ligustrina te se caga nada, de risa. Nada, de nada. Se caga de risa. Y si está en celo... Uf. Yo un día un perro me saltó el alambrado, que yo pensé que era un tipo. Estaba esperando que cuando llegaba a la esquina se subía un falcón y se iba. Porque para mí era un tipo... Me saltó un alambrado como de 2 metros porque estaba, viste, en el celo, se quería como loco, ir a sí, estar de sí, novio sí, con sí, una sí, de las perras mías. ¿Hay algo más triste que la muerte de una mascota? Sacando cosas personales, ¿no? Sí, fuera del humano. Sí, fuera de las cosas que y ya sabemos que hay gente que le más molesta triste más o lo entristece más, por ejemplo, chocar el auto. O chocar no, el auto. O no acordarse de algo, como estábamos hablando antes. ¿De qué? No acordarte de algo. Pero ¿de te qué? Pone violento no acordarte. No acordarte te pone violento. Sí. ¿Qué decís, la puta? ¿Qué decís? Pero me parece que vos somatizás con todo. No. Sos muy influenciable, me parece. No. Por ejemplo, yo estaba escuchando Led Zeppelin la vez pasada. ¡Qué bueno, boludo! John Trampton. No, y no me gustaba Led Zeppelin. Oh, era... Una mierda. A mí me aburre. A mí me duerme. Yo pongo Led Zeppelin para dormírmele. Porque Led Zeppelin es dormírmele. Listo, bueno. Dormímele, tema... lo tenemos que hablar con dormímele. Sí. En las mascotas. Sí. ¿Tuviste una mascota preferida que no sea un perro? Sí, un loro. Una lora. Qué lindo los loros. Yo aprendí a cantar con el tango con un loro. A ver, cantate un tango en loro. Mina, que fue en otros tiempos. ¡José! ¡La mosca! ¡Para mi longuerra! Ahí está. Mirá, y ahí salió lo que bien. ¿Qué mascota tuviste vos fuera de el lo chimpancé que eran los convencionales? Loro. Una selva. El loro imitando un chimpancé. Era. Sí. Qué lindo. Ojo que el loro no es papagayo. El papagayo es como un Mercedes con un 128. El loro es 128 y el papagayo es un Mercedes. Yo tuve un puerco espín una vez. ¿Un puerco espín? ¿Cómo lo acariciabas? No, no podés. ¿Y para qué carajo lo tenías? Y qué sé yo, me lo regalaron, boludo. Por suerte, claro, se cagó muriendo. Acariciar. ¿De abajo tampoco? ¿Pero qué? Entonces, lo que pasa pero es que nunca lo agarrás de abajo. Pibe en vez de un puerco espín, porque para tener eso, lo regalaron. El cuerpo espín tiene espina abajo, como los pescados que tienen espina por todos lados. Sí, pero más corta. Claro. Abajo es más corta, pero pinche igual. Es un acorazado, no lo podés tocar por ningún lado. Se reprime el cariño. Tal cual. El hocico. No, probé. Te saca un diente. Cuando se me ocurrió lo de tocarle los hocicos, ya le había pegado un martillazo. ¿Y cómo le daba de comer, por ejemplo, antes de hacerlo guitarrista? Le tirás en la pecera y el tipo va, come y levanta las púas. Yo, por ejemplo, ¿puedo poner 20 cuerpo spin en el muro de mi casa? No. Para que no entra en vez de botella, los roches, es más barato, claro, que la botella rota en el cerco. Aparte, por ahí pones 5 y sí, te caminan ida y vuelta y ya no, te zafa. No, para mí tenés que calcular cuánto tardás en subir la pared. Para saber cuánto tiempo tarda en cuerpo, claro, el porcospín entre un llegar puesto al otro. Es verdad. Porque eso, hay que ponerle puestos. Hay que ponerle puestos para que vaya. Y calculas cuánto tardas de tiempo. Y ahí pone uno, dos, depende de lo que necesites para el ida y vuelta. ¿Y cuál te hubiese gustado tener? ¿De mascota? Sí, de mascota. Un yo pingüino. Soñé... ¿Pingüino? Un pingüino. Yo quería iguana. Tropical. ¿La iguana? ¿Un? Iguana. Pero es común, lo podés tener la iguana. Y, pero me parece que es ilegal tenerlo. Sí, sí. Y el una pingüino oveja... también igual, ¿eh? El pingüino sí también. El igual una vez. También. ¿Es ilegal? Sí, sí, me fumé una iguana. ¿En serio? Espera que sí. Muy buena. No, mentira. Pero hola, me parece que la iguana hola, o el pingüino hola tropical también Nelly, es Nelly ilegal. Larga el pingüino porque me dijeron que no lo podés mantener. Sí, mandalo con la ropita, con todo, porque... Sí, la de marinerito también, mandale. Sí, mandale traje todo, de marinerito el pingüino. Muy bueno. ¿Para no, qué va a tener el traje de marinerito el pingüino? Porque lo disimulo, lo llevo como que, por la calle lo llevo como que es un monito, porque hace gestos de otros animales, porque el claro, pingüino sabe que no sí puede estar. Sí, el sí, pingüino totalmente sabe que no puede estar. Entonces se mimetiza con otros animales. Igual, si hay un momento tortuga para que esté un pingüino dando vueltas, es sí ahora. Sí. Que es la era no de los pingüinos. Nadie, no te lo toca a nadie el pingüino ahora, ¿eh? Yo en la época de los 90 me vestía como un beduino. Nadie me decía nada. Nadie se tocaba en un huevo cuando me veían pasar. Pero nadie es que me felicitar a todos los peronistas que están escuchando este programa, porque el 17 de octubre, que nosotros no vamos a estar al aire, es un día peronista. ¿Y cómo lo vamos a festejar? ¿Cómo lo vamos a festejar? Con un pingüino. La JP nació en el barrio. Pero con un pingüinito llenito por la mitad de un tinto de la casa. Pingüino. De la casa, qué lindo el pingüino. ¿Llegaste a tener pingüino? Tuve en casa, en lo de mi viejo tengo pingüino. ¿Tu viejo le daba el piquete a tu viejo? No, y ahí, no, pero los tenía colección, pero se los si daba, los tenía, se los usaba yo. ¿Y qué le ponía? ¿Sevenap? No, vino. Vino tinto. ¿Vino tinto o vino blanco para el pingüino? Tinto, pero se me complicaba con las frutas que le ponía adentro. Ah, hacía un coso. Se quedaba en el pico del pingüino. ¿Cómo se llama con frutas? Clericó. Una vida de borracho, sí, así supuesto es. Bien, tenemos mensajes que nos llegan al 1561-54-0359 a propósito del qué estás pensando. O sea, la gente respondió un qué estás pensando, Michel. Se quedaron sí pensando de antes. Gente que nos manda mensajes. ¿Qué pasó? Ah, otro mensaje. Nos manda un mensaje y nos pregunta, ¿el insulto ayuda a no tener dolor? Nos por supuesto pregunta. ¿Viste en el por momento supuesto, que te por quita ahí uno se golpea sí, con algo, sí, un martillazo? Sí. El gritar, el putear. Te saca te todo hace, el dolor de te encima. Lo baja, sí, te lo baja. Pero está comprobado. Está el comprobado capítulo de los Simpsons lo demuestra. ¿Sí? Sí. Que sí se sí pega en cuando están haciendo el techo, ¿es? Por supuesto. Y se pega con los martillos. Y empieza a juntar plata a raíz de todos los insultos que no larga. Claro. Y bueno, a mí me cuesta mucho juntar plata, prefiero putear. Me saca más dolor. Sí. ¿Qué duele más? que se caiga una tabla en la uña del dedo gordo. Un tincazo. Yo creo que lo he dicho. Momento que está sonando el teléfono y eso significa que hay un llamado. Tenemos una persona en el aire que su nombre es... Barak. Buenas noches, Barak. ¿Estaba acostado, recostado, durmiendo? ¿Meditando? No. Descansando. ¿Puede hablar un poquito más fuerte, por favor? Se lo pido. Descansando. Ahí está, descansando, Barak. Estaba escuchando el programa, Barak, un oyente que nos han comentado que hace muchísimas cosas por escuchar nuestro programa, que las interferencias no lo ayudan. Ahí estoy subiendo mucho, demasiado. Sí, sí, es que el alcance no llega a Francisco Álvarez. Sí, pero hay gente que nos bloquea. Es posible. Nosotros, Barak, buenas noches, le habla Michelle. ¿Qué tal, Michelle? Buenas noches. Nosotros, como usted sabe, Barak, porque habitualmente nos debe escuchar, sabe que nosotros no nos callamos nada y estamos enfrentados con los medios. Y por eso a lo mejor no le llega a usted la señal como corresponde. Pero eso simplemente por nuestra posición, ¿no? Porque siempre estamos del lado opuesto. Pero se lo vamos a hacer llegar personalmente, con un cassette, con un magazine, con un disco, vinilo. Bueno, perfecto. Bien. Sino en DVD o algo también con imagen. Bien, Barak, aprovechando su somnolencia, o como sea la palabra, le voy a preguntar una palabra que fue recurrente en el programa de hoy y es, ¿en qué está pensando? ¿En qué estoy pensando? Esta puta antena. Es una gran pregunta. Yo ahora estaba pensando en el pelleto que está bien saborizado, que está acostado en el horno. ¿El qué? Un pelleto. O sea, está descansando previo a comer. O sea, está reposando, está meditando lo que es el pelleto. Grosso. Exactamente, en eso estaba pensando. ¿Y qué piensa, Barak, en el pelleto? ¿Qué piensa del pelleto? Y en realidad estaba intentando de adivinar qué es lo que le puso mi señora. Sí. ¿Le hace sorpresita? No, es que recién entro a casa. ¿Pero dónde estaba acostado entonces, Barak, si entró a casa? En el sillón. Ah, está dentro. De su... No, el sillón está afuera. ¿El patio? El sillón está afuera. No, él viaja en sillón. Ah, bueno, Barak, dígame una cosa. ¿Usted cuando viene en el viaje, viene planeando a lo mejor lo que tiene ganas de comer? ¿Y cuando llega esa fantasía y al mismo tiempo ese deseo, se convierte en realidad o se encuentra con otra cosa? Habitualmente ya estoy advertido de lo que va a suceder. No... es más, habitualmente yo soy el que cocina en casa, así que mucha sorpresa no hay en este caso. Acá le hago una pregunta que tiene que ver con eso. ¿A usted le gusta estar advertido o le gusta la sorpresa cada tanto? Dice que lo tiene. Sí, me gusta como a todos. ¿Y las sorpresas están más relacionadas a cuestiones de pareja, gastronómicas, o a cuestiones gastronómicas o familiares? O íntimas. Bueno, yo no quería llegar ahí. Sí, pero bueno, podríamos yo sí. Decir de pareja. Están le gusta la sorpresa. Le gusta la sorpresa. Por ejemplo, hoy te preparé. Me está mostrando un mensaje, una pregunta que me llega de un ojente que escucha el programa, que son oyentes, y que dice: usted, por ser amo de casa un año entero, ¿cuánto le tendrían que pagar por mes? Para ser amo de caso, pero ser el mejor amo de caso del mundo. En euros. Sí, póngase su precio, porque la otra cuestión del programa es que todos tenemos nuestro precio, como nuestros amigos, los mineros chilenos, que en minutos más le vamos a preguntar ¿cuánto? Pagar, al contrario. Sí. Yo lo haría gratis. un grande, vamos. Si mi señora va a trabajar, yo me quedaría en casa, me ocupo de los chicos. ¿El mejor amo de casa estamos hablando? O un machista. Piso brillante, patines para entrar. Cuadrito acomodado. No, el mejor no, yo soy desorganizado. Y entonces no, ¿para qué no? Claro, cuando viene le pega 5 tiros. Sí, sería bueno. ¿Sería bueno? Usted, dígame la verdad, ¿usted cree que hay cosas que usted como varón, como hombre, sí, podría ser igual en la casa que su esposa? Hay cosas que podría, que hago mejor, que no es que podría, que hago mejor. ¿Tiene abuela usted, Barak? ¿Según usted o según su esposa? según todos, cocinar. Todos. Bien, cocinar, cocina muy bien. Alguna vez nos va a venir a cocinar en vivo, Barak. Sí. Una comidita rica. Y acá le vamos... Preparen el wok con un par de champiñones, sí, cebollas de verdeo. Y yo, bien, yo, acá yo vamos, Barak, tengo a entrar... una bolsa de ropa que me queda sucia en casa. ¿Se la puedo traer? Mejoramos de caso, eso, dijo. El mejor. Bueno, pero ustedes van a trabajar por mi parte también. Por supuesto, sí, por supuesto. Un poco hacemos. Sí, sí, traigan la ropa. Listo. Listo. Buenísimo. Que no se me achique. Por favor, se lo pido, porque tengo toda la ropa chica. Yo no sé si es que crezco o es que la ropa se achica. ¿Podría teñirme las remeras que tengo manchadas con comida y bebidas? ¿Sería capaz? Y en realidad habría que desmanchar un poco. ¿Con qué se desmancha? ¿Con qué se desmancha, Barak? Laura, ¿con qué se desmancha? ¡No! Eso no es un mejor amo de casa. Ahí recurrió. Recurrió. 0800 recurrió. Barak para madres recurrió. Desesperadas. Aquí encima me dan respuestas. Le voy a hacer una pregunta y usted... Dos preguntas. Elíjame usted cuál quiere contestar de las dos. Es, ¿qué opina de lo sucedido con los mineros chilenos? Si cree que ellos están bien, si han pasado un buen momento, si esto fue algo armado para que estén más tiempo de lo debido, si es heroico su momento abajo, 60 días abajo de la tierra, es muy difícil, o... Elija. Esa era una sola. Esa es una pregunta. Y si no, elija es. ¿Cómo está? ¿Por qué la remolacha tiñe al hacer pis? voy a elegir los mineros. En realidad, los mineros. Sos jodido, Barak. Es un tema que. Yo me cambiaría en realidad con cualquiera de ellos. Salieron con 100.000 pesos, viajes a Europa. Y. Más de uno de nosotros quedó un mes, otro tiempo en lugares donde no quería estar, bajo tierra es de alguna elección que ellos hicieron. Sí. Y en definitiva, a mí me interesaría muchísimo más en los últimos días ver también un poco de noticias. O un poco si de tierra. Es un tema de actualidad que nos interesó a todos hasta un cierto punto. Tampoco a mí me interesaba ver 24 horas como a otros, todo el día viendo a los mineros. Salió el quinto, salió el sexto, salió el 18. Barak, sí, lo interrumpo. Chile tiene una canción típica cuando salen cada uno de los chilenos, que es el chi-chi-chi, le-le-le. Sabemos que usted es de Israel. ¿Cuál es la canción típica que pasaría en Israel? Es una buena pregunta. Ah, cuando yo trabajaba en minería, porque acá es Argentina, Argentina. ¿Qué le cantarían en Chile, Barak, cuando sale el minero? ¿En Chile? Sí, en Israel. En Israel. Sí. ¿Qué le cantarían? Y... Ah, Israel. Sí. ¿No le cantan esa? A ver, podría ser. Java, cantemos. Y rompemos las copas. ¿No es esa? Puede ser. ¿Y si no? Pero hay una canción típica de Israel de aliento para el fútbol, para la gente. Guaca, guaca, güey. No creo que hay mineros en Israel. No importa, pensemos que sí. Hipotéticamente estamos diciendo. Supongamos que le pasaba lo mismo a Israel. El operativo, ¿iban a pensar a lo mejor en el tema de los gastos o de repente le metían mecha y listo? No, al contrario. Y si Israel participa en todas las operaciones de rescate mundiales listo, con no, los perros. No nos metamos en ese tema. El tema, estamos hablando del folclore, la canción folclórica. ¿Cuál la sería canción, la canción? Brasil sería. Me mataron. Brasil. Esa sería la de Brasil. La de Chile, ya sabemos, chi-chi-chi, sí, le-le-le. Los mineros, chi-chi-chi, chi-chi-chi, chi-chi-chile. México, ¿cuál sería? Somos machotes, no mexicanos, mineros, somos machotes. En España. Somos machotes, ale, ale, somos machotes. Y en Israel, Barak, le dejamos. El. En Israel. Israel. Israel. Ahí está, esta es la canción típica. Israel. Buenísimo. Por último. Sí. ¿Cuánto es una generación? Una generación. Y 25 años. ¿Está bien? Más o menos. ¿Está bien? ¿Licenciado, está bien? ¿Se ganó? ¡Se ganó! ¡Ganó, Barak! Ganó el viaje a la mina de Copiapó a Chile, Barak. Dígame una cosa, Barak. Si usted tuviera la oportunidad de visitarla como un hecho turístico, ¿no? Algo que uno quiere uno no se pone en el lugar de estos tipos y dice, ¿cómo habrá sido ahí abajo? ¿Usted tocaste un tema que el turismo? Me encantaría bajar ahí ahora con el mismo... por 100 lucas. La cápsula esta que le bajaron. El termotanque. Yo bajaría para recorrer ahí abajo, traerme un par de piedras. Gratis. Traes gratis un par de sería piedra. ¿Sabe el olor que debe haber? Estaban muy descompuestos. Garcaban ahí, Barak, ¿eh? Sí, y bueno, uno pone un... No, digo, porque por ahí en la oscuridad uno en vez de una piedra era un sorullo, vio, y no sé si subo. Yo muy parecido después de un día. Sí, porque aparte comían cascote. ¿Qué te parece? Miguel, yo me llevaría una linterna. ¿Llevaría linterna? ¿O casco minero? Una linterna me alcanza y capucha. Capucha. Y capucha. Y un poncho. Y un poncho. Para que no me reconozca. Y cada vez que lo enfoquen abajo, Barak, ¿usted cantaría abajo la canción esta tan típica de Israel? Cuando vio que ellos lo enfocaban, cantaban la de Chile, ¿usted cantaría? Y ya que traen la sonda, pediría el MP3 con un par de parlantitos. Y un LCD. Lo pongo en el equipo. Sí, o una de Mineros. Sí. Yo tengo una canción para cantar abajo de la mina. Sí. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto. ¿Le gusta esa canción para cantar abajo, que todos aplaudamos, nos tomamos de la mano en algún momento cariñoso de la noche? A la tardecita está bien. A la tarde cuando... Con una cervecita. Cuando recién quedamos atrapados, Barak, ¿sabe cuál nos gustaría que cantemos? Dígame. Y rasguña las piedras. Y rasguña. Está muy bien. Sí. Está muy bien. Bueno, Barak, hemos tenido muchísimas cosas. Sabemos que usted se quiso comunicar el programa anterior. ¿Qué es lo que tenía para decir el programa anterior, si es que se lo acuerda? O pregúnteselo al peseto. Y no pase el peseto de seco. Traigan lo que sobra de las copas y venimos a discutirlo aquí con el peseto. Y le digo que yo, mi precio es un peseto, Barak. Mi precio es un, yo por un peseto. Mi precio es un peseto. Es un peseto, ¿no? Mi precio es un peseto. Quédese en comunicación, bueno, Barak, con la producción. Así que... Muchas gracias por esta comunicación tan bonita que hemos tenido. 22:56. ¿Alguna vez nos debemos el cruce acá, en vivo, firmar la paz entre Palestina e Israel en vivo en la Copa de Ramada? ¿Lo vamos a hacer? Hagámosle la última pregunta sobre... ¿Lo qué podemos brindaría hacer? ¿Lo esto habría que ubicar el palestino para firmar la paz? Sí, vamos a ubicarlo, pero nosotros... Johnny hace de palestino. La producción... No, yo no hago. Sí, la sí, producción sí, está tratando de ubicar. De firmaríamos una hipotética paz en un papel que va a ser enviado hacia las Naciones Unidas. Ahí no está. Johnny le hace de Palestina. Por Barak, un peseto, yo lo hago. La última pregunta, Barak, y lo dejo. Cuando llegue fin de año y que tenga que brindar, ¿por qué va a brindar? El fin de año. ¿Pero como una cuestión de que, qué suerte que pasó o qué bueno que fue? En realidad, habitualmente brindo por lo que va a venir. Entonces es el principio de año. Va a venir, no va a venir. No va a venir. Bueno, brindamos por usted, por su familia, porque tenga un buen día, igual a todos los oyentes. 22:57, falta muy poquito para que termine el programa. Gracias, Barak. Chau. Marcelo Uber. Barak, un gusto. Vamos a ir cerrando el programa. Tenemos últimos dos minutos de reflexión final. Mirá cómo me muestra el reloj un costado para el otro. ¿Podemos poner un poquito de música así mientras nosotros hablamos, como para... Sí, un poquitito así para ir... Saliendo en tono. Sí, Nunca me dejo de sorprender, Johnny. Yo cada vez que vengo a este lugar, esa adrenalina que me corre por adentro, esa cosquilla, esa mariposa que tengo en el medio del pecho, en el medio de la panza, que me hace sentir que un nuevo programa comienza, que un nuevo programa termina. Y que pronto, muy pronto estaremos otra vez junto a ustedes. Mi nombre es Michel, el bombón Torino. Y los dejo en manos de mi amigo, representado en esta sociedad de Álvarez, de Moreno, de La Perlita, de Lonchamp. Sos vos. Alejandro, dígame su reflexión. Usted ha participado por primera vez del programa. ¿Qué le pareció? Díganos la crítica. Fue realmente una experiencia muy edificante para mi alma y mi corazón. Fue así que estoy. Una experiencia religiosa. Te miro cada vez y no me toca. Sigo sorprendido de la cantidad de público que hay en la puerta. Pero es un placer haber compartido con ustedes este momento y haber podido brindar. Ya sacamos la basura, una opinión. Aguanta un toque. Poder brindar. Brindo por las mujeres que duermen. Brindo por la emoción. Mujeres. Sígame, por favor. Me desconcentré, pero bueno, brindo por todos ustedes, por la gente que nos escucha, brindo por Barak, que por en cualquier Mora. Momento caemos con el peseto. Por amor. Por Mora. Pero por supuesto, por amor a vos. Mora, por supuesto por que amor sí. a vos. ¿Cómo seguía? ¿Cómo seguía? Por Mora. Por amor a vos. Por amor. No, no, yo por sí, amor. Me perdí. Por amor a vos. Bueno, no se me ocurre nada más interesante para decir. ¿Alguna gracias. Palabra que tenga para decir? ¿Alguna palabra que tenga tú, para tú, decir? Tú. ¿Se le cortó? Yo le voy a dejar una reflexión. A ver cortaron. Si usted está de acuerdo. Y ustedes, claro. oyentes, amigos que sabemos que están ahí dando vuelta a veces, un jueves, a veces otro jueves, y a veces siempre fieles, porque que siempre nos paran jueves. En la calle y nos dicen, loco, vuelvan. Vuelvan los vuelvan. Jueves. Bueno, vuelvan. Sí, vuelvan a digo, su casa, no vengan haciendo, más para acá. No, le digo, seguimos haciendo el programa. Ah, los jueves, sí, sí bueno, pero bueno. Te voy a decir, te esperamos grabado, acá grabado. Los jueves de 21 a 23, la Copa Derramada, con una reflexión que ya lo decían hace tiempo, los viejos, los abuelos, los sabios. El hombre es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Me callo. Y hasta la semana que viene, porque quiero ser dueño de mi silencio. Por eso me callo, si no, seguiría hablando toda la vida. Un montón. O sea, iría a la mina solo para hablar. Para hablar con la gente, para conocer gente nueva. Mirá si se hubieran quedado de los 33 mineros, hubiera quedado una mujer minera. Negri, la matan. Me gustaría conocer gente nueva. Un par de mineros. Aquellos olvidados que nunca tienen nada ni...